confesión. Y así brindale a los ricos la protección. Ya van a ver, las balas que nos tiraron van a volver. Ya van a ver, las balas que nos tiraron van a volver. Que nunca nos rendimos. Ya van a ver que todos van a caer. Se acabó la corrupción y el abuso de poder. Ya van a ver que con o sin capucha seguiremos fuerte en la lucha. Ya van a ver, las balas que nos tiraron van a volver. Ya van a ver, las balas que nos tiraron. Hasta que la dignidad se haga costumbre.